A comienzos del siglo XIX se vivía una fiebre de invención porque eran muchos los que intentaban rediseñar el espacio del saber. También fue una época agitada que se había iniciado con la Revolución Francesa de 1789 y el gran ciclo de las rebeliones europeas. De esta manera, surgieron el nuevo colonialismo en África y también en Asia y los conflictos sociales en el mundo del trabajo. En ese contexto particular, las misiones científicas ocuparon el centro de la escena y la Tierra se convirtió en un objeto de la ciencia. La época en la que vivió Pasteur giraba entonces entre la crisis del antiguo régimen, el auge de la sociedad industrial, la idea de nación y la fe en el progreso. Las grandes corrientes del pensamiento pasaron por el positivismo sociológico, el evolucionismo, la fenomenología, la filosofía analítica, Marx, Engels y Nietzsche. El mundo entró en un acelerado proceso de cambio. Los avances de la ciencia y el progreso tecnológico alteraron la vida cotidiana. En tanto, la publicación del libro Discurso sobre el espíritu positivo, escrito en 1844 por Auguste Comte, tuvo un gran eco en el mundo científico. El positivismo proclamaba como única fuente del conocimiento a la experiencia, desechando nociones a priori y conceptos absolutos. Su método, al apoyarse en la división del trabajo, se aplicó a las ramas de la medicina, pero fue Pasteur quien le auguró poca vida. El positivismo no tiene en cuenta la más importante de las nociones positivas, que es la del infinito. Pasteur también vivió con tristeza la guerra entre Francia y Prusia, ocurrida entre 1870 y 1871. Como muchos otros jóvenes, su hijo Jean-Baptiste, de 18 años, se alistó como voluntario en el ejército. Francia fue invadida, París sitiada, y su débil ejército sucumbió ante la manifiesta superioridad prusiana. Mientras estudiaba la fermentación de la masa de harina en la confección del pan, Pasteur se sentía desmotivado. Sin embargo, su hijo sobrevivió y el científico, poco a poco y tiempo después, concretó sus valiosas investigaciones.